Buenas noches y bienvenidos a este espacio de reflexión diaria. Hoy vamos a explorar un tema que, bueno, es fundamental, la paz. Un tema esencial, sí. Buenas noches. Y para abordarlo, nos vamos a basar en la enseñanza gnóstica, que ofrece una perspectiva bastante profunda sobre qué es realmente la paz. Exacto. La enseñanza gnóstica señala justamente eso, que muchos confunden la paz con, pues, con la simple ausencia de obstáculos para sus propios deseos. ¿Cómo sería eso? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, claro. Piensa, por ejemplo, en alguien que vive al margen de la ley, un ladrón quizás. Para él, la paz sería poder robar sin que lo atrapen, sin policía, sin alarmas. Entiendo. O el contrabandista, ¿no? Desearía paz para operar sin autoridades que lo persigan. Cada persona, según sus propios intereses y hábitos, como que se inventa una fantasía de lo que es la paz. Claro, una paz a la medida de sus conveniencias. Justamente. Y es una búsqueda de paz externa, ¿verdad? Queremos que el mundo se acomode a nosotros, que nadie nos moleste. Aunque quizá nosotros sí molestemos a otros sin darnos cuenta. Exacto. Y para eso levantamos como muros, ¿no? Muros de ideas, de opiniones, de creencias sobre lo que creemos que es la paz. Nos encerramos ahí. Sí, sí, como para protegernos. Pero la enseñanza gnóstica va más profundo. Dice que la verdadera paz, la auténtica, no se encuentra en esas condiciones externas que buscamos. Tampoco está en encerrarse en esas creencias o hábitos que nos consuelan, pero que son superficiales. Entonces, ¿dónde está, si no está fuera? Está adentro. Es un estado interior. La enseñanza es muy clara en esto. Mientras existan dentro de uno mismo esos factores que nos perturban, el odio, la codicia, la envidia, los celos, la ira, el orgullo. Uf, la lista es larga. Sí, lo es. Mientras todo eso esté ahí, activo dentro de nosotros, no puede haber paz real. No puede. De hecho, son esos mismos elementos los que, al final, generan los problemas y las guerras en el mundo. Salen de adentro hacia afuera. Vaya, entonces lo que estás diciendo es que la paz mundial, o la falta de ella, empieza en el interior de cada persona. Precisamente. Tal cual. Si el individuo, cada uno de nosotros, no tiene paz interior, ¿cómo esperamos que la sociedad, que es la suma de individuos, viva sin conflictos? Es inevitable que haya problemas. Tiene lógica, sí. La verdadera paz, entonces, surge de algo distinto. Surge de cultivar la belleza interior. Belleza interior. ¿A qué te refieres con eso? A la belleza que se comprende, que se vive. La belleza de una amistad sincera, por ejemplo. La cortesía genuina, no la fingida. La sinceridad en lo que decimos, en cómo actuamos. Ajá. Requiere un trabajo activo de disolver, de eliminar esos elementos internos que nos agitan constantemente. Esos que mencionamos. La envidia, el odio, la codicia. Entiendo. Entonces, no es algo pasivo, no es solo que no haya guerra, sino un trabajo activo, personal. Exacto. Es un proceso de autoconocimiento y transformación interior. Qué importante reflexión nos deja esto para hoy, ¿no? Desde esta perspectiva gnóstica, la invitación es clara: mirar hacia adentro. La paz genuina no es simplemente que afuera todo esté tranquilo, sino el resultado de un trabajo interior, a veces difícil, para disolver lo que nos quita la calma. La envidia, el odio, la codicia, todo eso. Es un llamado, sí, a comprender que la tranquilidad real, la que perdura, emana de cultivar esa belleza interior. La sinceridad, la armonía en nuestro lenguaje, en nuestras relaciones. Es experimentar esa paz que nace de un corazón tranquilo, que está más allá de las opiniones cambiantes o las fantasías que nos hacemos sobre cómo deberían ser las cosas. Quizás ahora, antes de dormir, cada uno podría tomarse un momento para observar qué factores internos perturbaron mi propia tranquilidad hoy. ¿Qué muros he construido alrededor de mi idea de paz? Una pequeña reflexión personal. Sería un buen ejercicio, ¿sí? Que esta reflexión acompañe su descanso. Buenas noches. Buenas noches.